¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Tierra de Ficción. El día de hoy tenemos un programa especial en el cual tenemos un invitado que es Hugo del canal Hugo Plays. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Un gusto acá, muchas gracias por la invitación a tu programa en Tierra de Ficción. Un saludo para ti y para tu staff que está ahí detrás. Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Estás nervioso o algo? Sí, estoy un poco nervioso. La verdad es la primera vez que vengo a grabar un podcast. Espero que no sea la última tampoco. ¿Ya? Y muchas gracias, ¿no? Ahí vamos a ver los nominados. Bueno, sí, por supuesto. El tema de hoy va a ser, vamos a hablar sobre los nominados y ganadores de los DICE Awards 2020. Para los que no saben, son los premios que da la Academia de Artes y Ciencias de Entretenimiento Interactivas. Y por ahí tenemos algunos nominados y ganadores que fueron interesantes y tal vez no muy inesperados, ¿no? A ver, comenzamos con logro técnico sobresaliente. Tenemos a los videojuegos de Death Stranding, Call of Duty Modern Warfare, Concrete Gene, Control y Metro Exodus. ¿Cuál has tenido la oportunidad de jugártelos? Ok, he tenido la oportunidad de jugar el Metro Exodus, el Control, el Call of Duty Modern Warfare y el Death Stranding. No lo he jugado ya que solo es para plataforma de PlayStation 4. Claro. Pero lo he seguido muy de cerca, me he visto ahí sus 4 horas de gameplay. La historia completa. Claro, entonces... me lo he visto. Pero sí lo he seguido muy de cerca. Ah, eso sí, creo que Death Stranding por ahora es exclusivo de PlayStation 4, pero... Exacto, por ahora es exclusivo. Claro, pero va a salir para PC también sí. El juego, ¿no? Creo que por un año tenía los derechos PlayStation para poder ser como exclusivo. Claro. Bueno, así que si es que lo que algunos se animan después de lo que vamos a hablar, ahí van a tener próximamente Death Stranding para PC. A ver, en logro técnico sobresaliente ganó acá Death Stranding. ¿Crees que fue merecido el trabajo de Hideo Kojima que hizo acá en Death Stranding? Es innegablemente lo bueno que es, sin embargo creo que la aceptación en el público fue algo dividida, creo, ¿no? Claro, porque Death Stranding es para un tipo de público, pero para otro tipo de público no. No, en ese sentido. Es un juego que no lo recomendarías a todas las personas. Claro, exacto. Es un juego que no van a encontrar acción, no van a matar monstruos, no van a andar con armas súper poderosas ni nada por el estilo. Es algo más tranquilo, pero es exploración al 100% y ver más que nada el tema de exploración en la Tierra. Más que nada, eso sí, sí les digo. Bastante lo que es... Ahí sí hay que tener cuidado con lo que son cada piedra que está en el mapa. Sí. Ahí sí tienes que tener mucho cuidado. En esto sí, si te gustan esos tipos de juegos, pues estás invitadísimo a jugar, ya que la historia es de que las ciudades de Estados Unidos tienen que conectarse, ¿no? Y para eso contratan al brother para que vaya con su máquina y vaya por el terreno, por casi todo Estados Unidos, conectando, haciendo las conexiones para que se pueda la gente volver a comunicar. Más o menos la idea, ¿no? Y para eso tienes que escalar, saltar, tienes que ir con cuidado, elegir qué maquinaria claro, como va a cargar, que el peso, etcétera, etcétera. En estas opciones de lo de exploración es muy realista ante los detalles que se utiliza el juego, exacto, ¿no? Exacto. Tienes miedo ante tropezar la carga, cómo distribuirla de manera que sea cómodo ir, también ver los enemigos en qué momento te pueden atacar, todo eso. A mí, con respecto al videojuego, ya... lo primero de Siria, es un juego producido por Hideo Kojima. Tenía mucha propaganda de parte de PlayStation. Creo que pusieron todas sus cartas para el juego de 2019 en este de acá, porque tuvo también bastante participación de actores muy conocidos. Tenemos acá el que hizo de Daryl en The Walking Dead. Es el protagonista. Por ahí también había apariciones de Guillermo del Toro. Que en un principio como que este fue un juego que muchos decían que era la respuesta ante la negativa que tuvo de parte de Konami. No sé si recuerdas el juego que tenían planeado hacer Hideo Kojima, el de Silent Hill. El de Silent Hill, claro. Claro. Con el mismo actor, si no me equivoco. Por ahí en PlayStation 4 teníamos como un demo de este juego que era de... PT. Sí, ¿has tenido la oportunidad de jugarlo? He tenido la oportunidad de jugarlo, sí. No lo recomiendo para la gente que... sensible. Para la gente sensible, sí. La verdad, porque es una experiencia de terror única, se podría decir. Sí. Cuando escuché que iba a salir un juego nuevo de Silent Hill y cuando probé este demo, la verdad que estaba muy hypeado. Sí. Porque literal, con ese pequeño demo ya no quise... Tienes para comprarlo todo el público, exacto, posible. Exacto. Pero sí, lamentablemente ya sabemos lo que ocurrió. Lo que ocurrió. La separación de Konami. La separación y todo. Cancelaron el proyecto y ¡pa! Nuestro hype se fue. Claro, ahí tenemos... Se quedó un simple sueño. Exacto. Que quizás alguna vez reviva, no lo sabemos. Sí, pero... quién sabe. Pero ahora está solo un sueño nada más. Solo un sueño. Bueno, continuamos con el siguiente nominado que es logro sobresaliente en historia. Acá... Tenemos a los nominados Disco Elysium, Control, Other Worlds, Telling Lies y The Other Worlds. Y el ganador fue Disco Elysium. ¿Qué opinas? Disco Elysium es un buen juego para mí que... Creo que es el que tuvo mejor narrativa. Y es por eso que creo que se la merece totalmente. Yo creo que se merece totalmente. Y si no voy a decir nada, Disco Elysium es un buen juego para las personas que le encanta el rol. Pero no hablo del rol nuevo, sino de las personas que, les gusta el rol. El rol de vieja escuela. El rol de la vieja escuela, exacto. Con este juego, literal, te hace enamorar, te revive revive tus sueños de la niñez, todo lo que quieras, de verdad. Este juego recomendadísimo y muy bien merecido. Es algo uno de los juegos en los cuales le da mayor prioridad a la historia, creo que en vez de la jugabilidad. Exacto, ¿sí o no? La historia es hermosa, obviamente los personajes es dependiendo de cada decisión que vayas tomando. Claro, tiene un gran diseño de personajes y de escenarios que a mí me encantaron, y así que es una recomendación y creo que bien merecido. Bien merecido, exacto. Disco Elysium, el sobresaliente en historia. Bien merecido. A ver, siguiente categoría tenemos logro sobresaliente en diseño de audio. Y el ganador fue Death Stranding. Y creo que, mencionándolos con quienes estuvo nominados, estaba Call of Duty Modern Warfare, Mortal Kombat 11, Resident Evil 2 y Sayonara Wild Hearts. Ahora, ¿por qué razón? A ver, yo creería por qué razón ganó Death Stranding. Y es que yo creo que Hideo Kojima es una de las personas perfeccionistas en el momento de estos detalles acerca de los escenarios, el sonido. Por ahí Call of Duty Modern Warfare tal vez habrá tenido buena mezcla de sonido en disparos. Si es que tú, si es que eres una persona purista en sonido y que juegas los juegos con audífonos, verás que claro, Call of Duty tiene gran rango de audio en los disparos, en las escenas de acción, explosiones. Sin embargo, en Dead Stranding, Hideo Kojima captó atención a los detalles, a una roca que se está cayendo, o a los sonidos, incluso la banda sonora del juego es muy buena. ¿Tú qué tienes que decir al respecto? Yo creo que también Death Stranding, y ahí sí como que discrepo un poco, yo también creo que debió ser ahí competir junto con Sayonara Wild Hearts. Claro, es que sí, incluso creo que Sayonara Wild Hearts es un juego que depende del sonido y depende de la música. Claro, pero creo que la comparación es que acá se vio limitada porque no podríamos decir a Sayonara Wild Hearts sería un juego de banda sonora, sino de música, que sería algo diferente. Yo creo que le podría dar el peldaño más alto al Death Stranding. Death Stranding merecía ganador por cada detalle minucioso del sonido. En serio. Eso es que, más que nada. Creo que también el juego creo que era necesario, porque es un juego que parte podría decirse que es sigilo, no sé si decirlo. Bueno, algo sigilo es por el ambiente, más que nada. Es un ambiente tranquilo, donde escuchas las rocas caer. El agua, el sonido del agua cuando hay un río y está pasando a través del camino, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, continuamos con logro sobresaliente en composición de música original. Ahora sí hablamos de música original. Y aquí el ganador fue Control, compitiendo con Aris, A Simple Story, Erika, Golem y Mortal Kombat 11. ¿Tú has tenido la oportunidad de jugar Control? He tenido la oportunidad de probarlo, más no lo he jugado completo, pero sí sé su historia de cerca bastante, y la jugabilidad que tiene Control también me gustó bastante. Para los que quieren como un dato curioso, Control es un juego hecho por Remedy Entertainment, que es conocido por sagas como Max Payne, también tenemos Alan's Wake o ha jugado al menos Max Payne o Alan's Wake, ¿no? Y creo que todavía tiene por ahí esta misma filosofía el juego de Control, ¿sí o no? Recuerdo que en Max Payne tenías esta capacidad de ralentizar el tiempo. Exacto. Y por acá nos da esta jugabilidad de controlar el espacio. Creo que cada piedra es controlable. La física en este juego me pareció asombrosa en realidad. Bien merecido, tiene como uno de los mejores juegos del año, que ya vamos a ver más adelante si es que lo habrá logrado o no. Este logro es por música original, ¿verdad? Composición de música original. Ahí, vamos a ver si que además de su banda sonora estuvo bien lograda. Bueno, continuando, tenemos logro sobresaliente en personaje. Veamos. Y aquí un ganador muy interesante tenemos a Untitled Goose Game, que fue ganador. El juego del ganso. Compitiendo contra Control, que el personaje de Jesse Faden. Death Stranding, Cliff Unger. También en Death Stranding es la segunda nominación por Sam Porter Bridge. Y Star Wars Jedi Fallen Order por el personaje de Gris. Ahora, ¿por qué crees que acá el logro de sobresaliente personaje se lo llevó un Untitled Goose Game? Ahí sí estoy completamente discrepando. Estoy como que cuando escuché eso de que había ganado el pato, me quedé como que, ¿what? Yo creo que además ha sido más que nada porque... ¿Por ser el meme? Por ser el meme. A ver, exacto. Yo en el cariño opinión, del público. Claro. ¿Quién no ama un ganso? Claro. En lo que podría decir en defensa el por qué ganó es porque el ganso es un personaje muy querible. Claro. Creo que no tiene que pasar ni un minuto para poder ya adorarlo y sentirte así estos bochornos de querer jugar con ese pato y que sería adorable, en serio, muy, muy adorable. Bueno, bueno, supongo que ya el pato es ganador de... El ganso. El ganso, sobresaliente en personaje. Aunque me hubiera gustado, la verdad, que gane Gris de Star Wars Jedi. Sí, otro juego que ya tal vez más adelante hablaremos en otra nominación. Pero bueno. Si está ahí dominado, felicidades para el ganso. Para el ganso. Que es el personaje del año. Tenemos el primer triunfo acá del ganso. El primer triunfo del ganso. Sí, ah, sí. Va a haber más. No sí, por ahí vamos a ver. Luego, logro sobresaliente en dirección de arte. Y acá creo que bien merecido se lo lleva Control con esos escenarios. Claro, excelentes. Esos colores rojos que te ponían esta aura de peligro. Creo que se le había bien merecido. Que estuvo nominada junto con Call of Duty Modern Warfare, Concrete Genial, Death Stranding, Resident Evil 2. Creo que ahí el que le pudo haber hecho una lucha bien pareja pudo haber sido Death Stranding. ¿Tú qué opinas? Sí, también creo que una lucha bien pareja ha sido Death Stranding. Resident Evil 2, Concrete Genial y Call of Duty Warfare. No presentan innovaciones. Presentan innovación en lo que es arte, más que nada, pero sí Death Stranding, Control. Entre los dos, el arte, prefiero el Control. Todo lo que has mencionado es, literal, es lo que me gustó más del juego. Su arte, sus formas hechas, todo es bien merecido ganador de este puesto. Claro, ahí mientras Death Stranding teníamos que jugaba esto con los ambientes, con el arte conceptual, me imagino que debió haber sido genial, pero por parte de Control, creo que más tuvo esta armonía con los colores que te podías... Tú ya sentir esta aura de peligro cuando se tornaba esos escenarios de colores rojos y oscuros. Tú ya sentir todo eso. Estas cosas inconscientemente juegan en tu cerebro y como que dan un valor extra al juego. Exacto. Ajá. Bueno, siguiente las nominaciones para logro sobresaliente en animación. Para los que no saben, son el movimiento, cómo se mueven los personajes, exacto, los escenarios, todo eso. Veamos quiénes han sido los nominados. Tenemos Luigi's Mansion 3, Call of Duty Modern Warfare, Days Gone, Death Stranding y Devil May Cry 5. Y aquí el ganador fue Luigi's Mansion 3. ¿Tú qué opinas? Sobre la animación, Luigi's Mansion 3 es un buen juego, la verdad. Ajá. No voy a negarlo. Me encanta Luigi en los juegos, especialmente en Mansion 3. Pero yo creo que el merecido ganador debe ser Dante de Devil May Cry 5. Yo creo que su jugabilidad en animación es mejor que los demás. Claro, y tenemos que son cosas como totalmente casi opuestas, porque primero, en Luigi's Mansion 3 tenemos movimientos casi caricaturescos. Claro, exacto. Que en los cuales los personajes se mueven como una caricatura y obviamente que va relacionado para el tipo de público objetivo que tiene, que es un juego un poco más familiar. Ahora, en Devil May Cry 5 tenemos escenas de acción en los cuales las coreografías, las peleas sobresalen demasiado y también, sí, yo creo que también es un digno oponente. Y aunque tenemos cosas opuestas por ahí, sí, para mí también Devil May Cry 5 también se hubiera podido llevar ahí el ser el ganador. Claro, en sobresaliente de animación. También no sé qué atrás de Death Stranding, ¿eh? Sí, su animación también es muy buena. La animación de personaje es muy buena de Death Stranding. Así que yo creo que entre los tres de Luigi Mansion, Death Stranding y Devil May Cry 5, de ahí pudieron combatir bien. Bueno, el ganador salió Luigi, ¿no? Tampoco le digo que no, pero sí... Es un buen ganador. Sí. Es un buen ganador. Creo que más... también dependiendo de la... Más o menos viendo cuál habrá sido el jurado. Creo que también tiene una tendencia a sus propios gustos. Claro. Y si es que les gusta estos movimientos caricaturescos, tal vez sí le habrán dado más opción por Luigi's Mansion 3. Bueno, continuamos con los siguientes. Es logro sobresaliente en dirección de videojuego. Dirección. Son las personas, la persona ocupada que toma el cargo de decir cómo se va a ver el juego, cómo va a ser toda esta estética, cómo va a ser la jugabilidad, todas estas decisiones muy importantes que va a tomar. Y aquí el ganador fue Control, compitiendo contra A Short Hike, Disco Elysium, Outer Wilds y Undertale Goose Game. ¿Qué opinas acerca del ganador? De nuevo tenemos Control, que ya vamos... Control, que ya ganando varios premios, sí, ¿no? Su dirección de Control es muy bueno, la verdad. No voy a negarlo. Es demasiado bueno. A Short Hike también es un buen juego. Se trata de una avecita que vuela en montaña a montaña. Disco Elysium también es demasiado bueno. Outer Wilds, Until Ghost Game también son juegos... Claro. Muy buenos. Yo creo que hubiera compartido acá lo que es Control contra... contra Disco Elysium. Disco Elysium, claro, dirección, en dirección de juego. Dirección, claro, de sí, totalmente de acuerdo. Primero, Control en dirección de videojuego tenemos cosas muy destacables. Ya expliqué anteriormente, también la persona encargada de dirección se encarga en cómo se van a ver los escenarios. Esta paleta de colores que presentaba fue obviamente que decisión de la dirección. Pero aparte teníamos cosas como, por ejemplo, esta personalización de las armas que presentó. Que para mí fue muy interesante de saber. Y creo que era muy útil, que se acompañaba bastante con la jugabilidad. ¿Por qué? Al modificar tu arma, el alcance, tu disparo, era muy necesario para ver los enemigos con los cuales estabas enfrentando. Y eso me pareció muy destacable en su dirección. Ahora, con respecto a Disco Elysium, es totalmente sobresaliente todo el arte que tiene el videojuego. Y decir la dirección que se ha encargado de eso totalmente es de apreciar, en serio. Y así que bien peleado tuvieron entre los dos, pero acá como vemos ganó, claro, Control. Yo creo que ahí también la gente ahí ha visto entre Disco Elysium y Control. Ahí, uh-huh, los dos juegos son de excelente dirección, no hay que, uh-huh, negarlo. Pero uno, por ejemplo, Control para mí en su dirección más sobresale por la jugabilidad. La jugabilidad. Y Outer Wheels por el arte. Por el arte, exacto. Claro. Bueno, en este caso ganó Control. Ajá. Uh-huh. Que también tiene arte, así que... Sí, bien merecido, arte, bien merecido. Así que, claro, creo que, claro, jugabilidad más arte, eso lo hace ser una mejor dirección de, claro, de videojuegos. Claro, en el caso de Disco Elysium, la jugabilidad estuvo un poco más ajustada por el tipo de juego, que tampoco, claro, no necesitaba una gran jugabilidad, porque no, creo que más se dedicaba a la historia y está bien, yo respeto eso. Sin embargo, creo que ya, bueno, por este extra de la jugabilidad, creo que Control sí se lo merece. Entonces, merecía ganar, sí, Control de dirección de videojuegos. Logro sobresaliente en diseño de videojuego. Vamos a hablar del diseño, que tiene que ver con la estética, también por ahí diseño de personajes, cómo va a lucir en las paletas de colores que se utiliza, también todo eso es en lo que respecta a diseño de videojuego. Y ahí tenemos Baba Is You, Disco Elysium, Outer Wheels, Sekiro Shadow Die Twice y Slade Spires. Y aquí el ganador fue Baba Is You, este juego de pixeleado de rompecabezas indie. ¿Qué opinas acerca de...? Para mí esta fue una de las sorpresas. Sí, también para mí fue una sorpresa que haya ganado Baba Is You en lo que es diseño de videojuegos, uh-huh, la verdad, pero es un juego indie, tiene, sí, obviamente un pequeño estudio. Creo que, bueno, con respecto a diseño, acá lo que habrán puesto en énfasis es en los niveles. En el diseño de cómo hacen los puzzles para que, exacto, sean desarrollados y también resueltos. Claro, yo, claro, creo que más que en eso se han basado. Claro. Porque la verdad, No he tenido ¿tú has tenido la oportunidad de jugar Baba Is You? Al menos yo no. Pero no, por lo pero que sí, he visto en sí los gameplay y he visto los rompecabezas están muy bien hechos. Sí, y eso, o sea, es lo que... Está muy bien hecho. Por eso tal vez en lo que habrá sido diseño. Yo creo que en lo que es diseño de videojuegos también puede haber sido un Disco Elysium. No quiero sonar como muy fan de ellos, pero... Yeah. Outer Wheels. Claro. Entre esos dos creo que también Outer Wheels y Disco Elysium creo que fueron... Claro, tuvieron un buen diseño de videojuego, la verdad. Creo que también pudieron haber ganado, pero ganó Baba Is You. Como tú dices, sus niveles tienen ahí su diseño de los puzzles, creo que la manera como se resuelven, creo, claro, que fue lo que le hizo un buen competidor por ahí. Claro, exacto. Para comparación de Sekiro, creo que en diseño no tuvo nada innovador comparándolo con, si es que vemos su trayectoria de este estudio, en diseño no se ha separado mucho de lo que es esta saga de Dark Souls. Sí. Claro, incluso podría decir que el diseño, dejando de lado todo el arte, que ya obviamente que estamos acá un, ajá, poco en una cultura más oriental, creo que sigue teniendo un diseño de parecido al de Dark Souls. Sí, yo creo que es casi los mismos diseños, uh-huh, no varía en nada, por eso no... Claro. O sea, es un buen juego, no, claro, estoy diciendo que no, pero que sus diseños... Que innove en diseño, no. No, no, no, es obvio. El mismo diseño que vemos casi en la mayoría de videojuegos. Bueno... Continuamos y vemos a juego en línea del año. Acá están Apex Legends, Call of Duty Modern Warfare, Destiny 2, Shadowkeep, y Tetris 99 y Wargroup. Y aquí el ganador fue Apex Legends. ¿Qué opinas? Apex Legends, viendo los nominados, bien merecido, supuesto, okay, bien merecido, supuesto. Podría decir que quizás Call of Duty Modern Warfare, uh-huh, quizás puede ser un buen juego de lo que es juego de línea del año. Pero lamentablemente es un remake. Claro. O sea, este juego de Modern Warfare no digo que sea malo, sino que es como que revivió a los Call of Duty. Uh-huh. Porque literal los Call of Duty ya se estaban yendo por algo futurista. Uh-huh. Y es como que ya Call of Duty se estaba yendo por otro camino. Claro, acá ha vuelto sus raíces. Literal con el Modern Warfare que han lanzado ha vuelto sus raíces. Uh-huh. Es un buen juego, su historia es perfecta, literal. si la juegan, si tienen la oportunidad de jugarlo, pues de verdad es claro, y juego. También es, obviamente yo también lo recomiendo, y también quitarse la idea de que no, Call of Duty es una saga de niños rata, pero no, no, dense la oportunidad, quítense los prejuicios y juéguenlo, porque en realidad es muy, muy buen juego. Ahora, ¿por qué ganó Apex Legends? ¿Qué es el extra que le ves a Apex Legends del por qué le haya ganado a Call of Duty Modern Warfare? Es porque Call of Duty cuenta con historias. Yeah. Yo siento que es esto. Yo siento que Call of Duty no es un juego originalmente online. Uh-huh. Es un juego que solo salga exclusivamente para jugarlo online. Ajá. Sin embargo, Call of Duty tiene historia. Claro. Apex Legends ha sido diseñado específicamente para hacer un juego online. Para hacer un juego online. Así que Call of Duty Modern Warfare no es un digno oponente para mí. Disculpenme si están ahí los fans de Call of Duty. No es un buen oponente en esta categoría. En esta categoría no es un buen oponente. Ajá. Yo creo que Apex Legends estaría combatiendo con Destiny 2, uh-huh. con Shadowkeep. Bueno, Destiny 2 es un Shadowkeep, su expansión. Y con... nada más. Bueno, ya. Los otros de Tetris 99 y Margrove son muy buenos juegos, no, no quiere decir que no. O sea, Margrove es un juego de tácticas, uh-huh. de batalla, pero... pero la competencia es muy alta entre Apex Legends y Destiny. Pero la competencia de juego en línea es muy alta para que sea muy popular o uh-huh. sea reconocible, ¿entiendes? Uh-huh. Tú que has tenido la oportunidad de jugar Apex Legends, ¿qué diferencia le ves o qué... con otros juegos de en línea que hay actualmente? Por ejemplo, comparado con Fortnite o también Destiny. ¿Qué es lo que ves diferente en un juego en línea en Apex Legends? En lo que noto más que nada en Apex Legends es su jugabilidad. Uh-huh. Su movilidad, en lo que trata. Movilidad, jugabilidad, todo lo que es el cambio de armas uh-huh. para mejorar tus armas. La utilización de diferentes personajes, porque no es solo uno. También el desplazamiento a través del escenario también. Claro, creo que desplazamiento también del escenario, todo eso es hace que sea un buen juego en línea. Recordemos que Apex Legends cuando salió, literal salió... superó en récord incluso a Fortnite. Claro. Salió superando récords varios, todo el mundo. Es un buen juego Apex Legends. Ahora ha bajado actualmente, creo. Ha bajado un poco, sí, los jugadores, pero aún sigue ahí dando lucha. Uh-huh. Pero sí, yo creo que es muy merecido como juego ganador del año. Juego en línea del año. Juego en línea del año. Y ya pues, ¿no? Jueguenlo si tienen oportunidad. Conozcan sus diversos personajes. Su jugabilidad y nada, no se sientan noobs al jugarlo. ¿Es un free to play o es? Sí, es free to play. Es totalmente free to play el juego. También eso creo que le da una característica extra para ser juego de línea. Es free to play. Lo único que gastan es en diseños de personajes, ¿no? Ropita, skins y todo claro, eso. Claro, pero eso no lo vuelve. Eso no lo vuelve, es como que, no, voy a tener. Un pay to win, no es un pay to win. No. Son estéticamente nada más. No te da mejoras en el juego. ¿Tú creerías que es un juego más friendly para los nuevos jugadores en comparación con Fortnite o PlayerUnknown's Battleground? No es un juego friendly, la verdad. O sea, a una persona nueva le costaría entender. Le costaría entender, la verdad, amigos. Así que si juegan Apex, no se desanimen. Tienen que practicar. Más que nada, la práctica, como dice, la práctica es el maestro. Yeah, claro. Yo también juego Apex. Al comienzo ni quería verme en Apex. Era demasiado malo, pero ya ahí con la práctica ahí ya uno va mejorando, ¿no? Uno va mejorando. Así que no se desanimen, amigos. Apex Legends, merecido ganador de juego de línea del año. Es muy bueno, pruébenlo. Bueno. Continuamos con la categoría de juego portátil del año. Y aquí el ganador fue Sayonara Wild Hearts, compitiendo contra Call of Duty Mobile, Greenstone, Sky, Children of the Light y What the Golf. Y creo que acá Sayonara Wild Hearts es un merecido ganador, el juego portátil del año. Tenemos que tener en cuenta que, primero, este juego fue lanzado para Apple Arcade y para Nintendo Switch. Y realmente para mí fue uno de mis juegos favoritos del año. Tenía la oportunidad de jugarlo cuando ya salió en Steam. Que actualmente pueden conseguirlo en Steam, ya está disponible. ¿Y tú qué opinas? ¿Se lo mereció? Sí, buen ganador de lo que es portátil del año. Uh-huh. Es un buen juego, merecido, se lo tiene Sayonara. Me encantó el literal, sí lo he visto, sí lo he jugado, sí lo he probado. No me acordaba, pero sí, literalmente... Muy bonito juego. Y por ahí su competencia... ¿Su competencia cuál crees que habría sido en este? A ver, de los nominados, Sayonara Will quizás como juego ganador, como juego portátil del año. Uh-huh. ¿Cómo quién habría sido su competencia? Quizás el Sky Children of the Light. Claro. Es un buen juego. Uh-huh. Por estética nada más. Pero ahí lo demás, Call of Duty Mobile. No he tenido la oportunidad de jugar Call of Duty Mobile. No le entra a mi celular. Es un buen juego. Es un buen juego, pero es lo mismo de siempre. No innovó nada. Es el mismo típico Battle Royale, nada más. Lo único que puede innovar quizás sea un poco su jugabilidad. Uh-huh. Lo único. De ahí nada. Actualmente... Walk the Wolf también es un buen juego, pero sí. Tampoco lo considero como que un... Claro, divertido. Es divertido. También tiene una estética ahí medio minimalista bonita, pero Sayonara Wild Hearts se lo lleva de largo. De largo, exacto. Merecido. Sí, muy merecido. Ahora, con respecto a juegos portátiles del año, ¿tú cómo ves ahorita qué juegos portátiles en celulares es lo que más juega la gente? Ahorita lo que más juega la gente es... Sí. Pues, Free Fire, amigo. Free Fire, amigo. Pero, ¿por qué razón crees que es el más jugado? Bueno, creo que acá lo tendría limitado porque Call of Duty Mobile no se puede jugar en todos los dispositivos. Claro, exacto. Más que nada es por el tema de peso, más que nada, ¿no? Claro. Quizás Call of Duty sea un juegazo, ¿no? Tú dirás, ¿por qué no lo juega más la gente? Pero lo que pasa es que la gente, dependiendo, creo que la mayoría de todos tienen un celular de gama baja. Media baja, ajá. Exacto. Y no creo que el Call of Duty móvil o juegos de alta gama le soporten. Así que por eso optan por juegos populares de bajos requisitos. Claro. Exacto, como está Free Fire, Clash Royale, que creo que también es moderno. Hay otro juego también de Supercell. Supercell literal creo que domina el mercado de lo que móvil, es de los móviles, exacto. Ah, interesante. Esos son los juegos como que más conocidos, se podría decir. Incluso Clash, no me acuerdo, de Supercell no, ahora no estoy muy no me acuerdo. Yo también he visto varios de mis compañeros juegan Brawl Stars. Es otro juego popular actual, de celular, de Free Fire, esos juegos de... Claro, pero creo que hasta ahorita es que más juegan la mayoría es Free Fire, ¿no? Exacto, lo que más juegan la mayoría es Free Fire, amigos. Bueno, así que si es que tienen oportunidad y quieren conocer otros juegos ahí para sus dispositivos móviles, ahí pueden dar la oportunidad a Sayonara Wild Hearts. Exacto, juego recomendado, 100%. Sí, muy recomendado. Deja encantar. Sí. Continuando, tenemos a logro excepcional para un juego independiente, y ahí se lo llevó Undyne Logs Game. Tenemos acá otra categoría con ganadora Undyne Logs Game, compitiendo contra A Short Hike, Disco Elysium, Sayonara Wild Hearts y What the Golf. ¿Tú qué opinas? El logro excepcional para un juego indie, ahí sí quizás el pato es un buen ganador. Es un buen ganador el pato. El Dios ganso, mío, ¿cuánta popularidad tuvo este juego del ganso? Sí, el ganso tuvo un juego, una popularidad excesiva, de verdad, literal. Fue como para un meme, un juego indie, es que era un meme prácticamente. Exacto, fue el meme videojuego del año. Exacto. Pero sí, tiene un buen merecido ganar el juego indie, yo creo que sí. O sea, también hay Sayonara Will, es un buen competidor. Uh-huh. Walk the Wolf también, o Disco Elysium, o Short Hike son buenos competidores. Sí, acá esta categoría estuvo bien reñida Reñida para mí también, pero claro. Si es que cualquiera de esos nominados hubiera sido ganador, no tuviera ninguna queja, porque es que también viendo el concepto de independiente, dejando de lado la jugabilidad, el arte, todo eso, creo que los juegos independientes ahorita están agarrando mucha fama. Exacto. Y eso es algo interesante para mí. ¿Por qué? Porque creo que es bueno conocer juegos diferentes. Y estos son los que los independientes se nos están presentando. Exacto. Muchos están tal vez enquistados con los MOBA o con los RPGs que ya tal vez no innovan tanto. Así que los juegos independientes son una alternativa, si es que quieren buscar algo diferente, y generalmente son de muy bajos requisitos. Exacto. Sí, si es que tienen la oportunidad de quieren jugar algo y no quieren tal vez ser expertos jugadores, no son expertos jugadores y algo que no necesita tantos requisitos, aprovechen los juegos independientes. Ahí pueden encontrar muchas categorías y juegos muy interesantes en realidad. Exacto. Así que yo creo que sí, el ganso ganador. Sí. Muy bueno de juegos independientes. Categoría, en serio. Bueno, continuamos con juego de realidad inmersiva del año. Acá no tengo mucho que decir. Lamentablemente no tengo estos cascos de realidad virtual. Así que veamos quiénes son. Los nominados son Pistol Wipe, Asgard's Ward, Blood and True, The Curious Tale of the Stolen Pets, Trevor Saves the Universe. No he tenido la oportunidad de jugar ninguno realmente. Los juegos de realidad virtual, lo que pasa es que están en una etapa, están creciendo. Sí, recién están creciendo. Por ahora no veo mucha gente ahí conocida, muchos videos, muchos streams y es que realmente ya sean viendo un gameplay, creo que aún así no es la misma experiencia de jugarlo con tú mismo, con ponerte el casco de realidad virtual y a través de verte tú, a través de ese mismo visor. No es la misma experiencia. Claro, para ahora no. Hasta que salga ya, hasta que la realidad virtual quizás se haga más avanzada y ya se puedan hacer otro tipo de juegos. Pero para ahora yo no le tomo mucho interés. Claro, y también es que está muy limitado. No todos tienen la posibilidad de comprarse un visor de realidad virtual. Creo que la mayoría están pasando los 2,000 soles, 1,000 soles por ahí. Así que no es un lujo. Es un lujo que algunos solamente se pueden dar. Y mi mamá no me deja tener. Me va a quemar el cerebro. Y además hay que tener en cuenta que creo que tienes que tener una muy buena PC para correr juegos en realidad virtual. ¿Por qué? Porque viendo más o menos y investigando, es que estos visores tienen como una doble pantalla para cada ojo. Y es correr y hacer correr tu computadora más de lo que debe. Y un juego con muchas gráficas sería demasiado. Exacto. Por ahí vamos a tener algo muy curioso que ya se anunció como una precuela de Half-Life 2, que va a ser la de Half-Life Alyx. Half-Life 3, ¿verdad? No, Half-Life Alyx, que Half-Life es una Alyx. Precuela, algo así como... Es unos sucesos que ocurren entre Half-Life 1 y Half-Life 2. Claro. Todavía no llega Gordon Freeman todavía, pero ese con el personaje de Alyx, que es el que acompaña a Gordon Freeman durante toda la aventura de Half-Life 2. Lo que pasa es que... Creo que lo van a sacar para realidad virtual, sí. ¿No? Lo que pasa es que Valve está con Steam, y Steam recuerda que está ahí con sus cascos tiene de realidad virtual. Sí, que es el Steam... Index. Steam Index, sí. Tiene su realidad virtual, sí, y por eso está tratando de sacar esta versión de claro. Aprovechando, ¿no? Claro, y es una muy buena oportunidad tal vez para ver si es que hay un gran desarrollo. Claro. ¿Por qué? Porque a mí me da mucha curiosidad. Creo que Valve ha innovado en cada una de sus entregas. Tenemos acá Half-Life 1, que innovó con la inteligencia artificial. Por ahí también Half-Life 2 con todas estas mecánicas de la física. Creo que el motor de... ¿cuál es el motor? El Steam 2, que utilizan también por ahí en juegos de... Como en el de... sus juegos como Portal. Como Portal. Portal 2 también, el de Left 4 Dead. Left 4 Dead. Claro. Es un juego que en su principio sus físicas eran muy realistas. Y creo que hasta ahorita están en competencia con motores actuales como el Unreal, el Udemy. Así que realmente en cada uno de sus juegos Valve innovaba. Y para mí sería bacán si es que también lo hace ahora con realidad virtual. ¿Sí? Sí. Es una buena opción, me gusta. Igual tú sabes, viejo, que Half-Life es vida. Sí, es vida. Así saquen el motor que sea. Sí, sí, realmente. Y aprovechenlo, porque hasta el estreno de Half-Life Alyx está disponible totalmente gratis en Steam. Si quieren jugar toda la saga de Half-Life, en Half-Life 1, Half-Life 2, Half-Life 2 Episodio 1, Half-Life 2 Episodio 2, pueden jugarlo totalmente gratis y aprovechenlo porque son unos juegazos, créanme. Exacto. Bueno, continuamos y vamos a juego de estrategia o simulación del año. Y tenemos entre los nominados a Fire Emblem Three Houses, Anno 1800, Oxygen No Include, State Spire y Total War Three Kingdoms. ¿Has tenido la oportunidad de jugarte alguno de ellos? A ver, he tenido la oportunidad de jugar el año... Bueno, Anno 1800. Ok. Año 1800. Oxygen No Incluido, State Spire. Ok. Y Total War. Uy, te jugaste de los nominados los que no ganaron, porque acá ganó acá en esta categoría Fire Emblem Three Houses, y es que realmente estuvo limitado porque era un juego exclusivamente para Nintendo Switch. Bueno, tiene sentido. Claro. Ahora, ¿tú qué opinas de los nominados? Ah, de los nominados yo creo que... A ver, Fire Emblem es el ganador actual, ¿ok? Lamentablemente, déjame decirte que no lo he jugado. No lo he jugado, pero de los que sí he jugado, que son casi todos de las estrategias... creo que los nominados serían Total War. Total War es un excelente juego de estrategia. Es como tú, el que tú lo ves como una de las mayores competencias en esta categoría. Ajá. Creo que de todos es el único. Ok. Es el único que habría hecho competencia con Fire Emblem. Pero bueno, el ganador es Fire Emblem, ¿no? Uh-huh. Bueno. Quizás más por sus mecánicas. Tal vez, sí, por ahí he visto, y también ahí su arte me pareció muy, muy bonito. Sí. Bueno, como cambio, ves... Total War ya nos tienen acostumbrado a lo mismo en Total War, y yo siento que sus gráficas no... ¿Qué es? ¿Es no una cambian. Saga? ¿Es una saga? Total War es, claro, es un juego de estrategia, saga. Creo que incluso hay juegos de mesa de Total War. ¿Sí? Claro. ¿No será con lo de Warhammer? Pero bueno... Exacto. ¿Warhammer es? Total War es Warhammer. Ah, rayos, no sabía. Es su Total War, dos puntitos, Warhammer. Ah, rayos, ya, bueno, sí. Total War es Three Kingdoms. Ah, ya. Su DLC, se podría decir. Ah, ya. Interesante. Sí. Lo que pasa es que Total War siempre nos trae las mismas gráficas. O sea, en todos sus DLC trae lo mismo. No es como que innoven. Quizás por eso en ese sentido Fire Emblem se la llevó. Pero de ahí año 2800 es muy buen juego. Es para construir tu ciudad en el año 1800, para que creas tus ciudades desde cero, uh-huh. una civilización poco a poco hacia el futuro. Pero es algo, un juego. ¿Algo así tipo Age of Empires? ¿O? Exacto, es Age of Empires, pero así, en forma de estrategia, para sobrevivir. Igual este oxígeno no incluido trata de un, bueno, de hombres metidos en la luna, uh-huh. se parece ir bajo tierra. Y necesitas aire, porque literal vives con un tanque de oxígeno. Y bueno, todo eso se centra en... Más o menos qué género en es. En construir tu base para poder sobrevivir. Tus cultivos, tu planta de oxígeno, tu planta de luz. Algo así como de análisis y de recursos, algo así. Claro, exacto, como recursos. Eso es estrategia, pero yo le veo más supervivencia, la verdad. En lo que es oxígeno no incluido. Bueno, y ya. Bueno, ahí tenemos a ganador Fire Emblem. Continuamos, siguiente categoría, juego de deporte del año. Y aquí el ganador fue FIFA 20, compitiendo contra Madden NFL 20 y MLB The Show 19, NBA 2K20 y NHL 20. Y es que acá la categoría se lo llevó FIFA 20 porque, bueno... Bueno, es muy merecido en su categoría, sí. La verdad. FIFA es un buen juego a partir del 2018. Uh-huh. Antes de eso, si no me equivoco, gobernaba PES. Pro Evolution Soccer. De ahí como que Pro Evolution Soccer, no sé qué le pasó, la verdad. Por ahí escuché que perdía licencias para algunos campeonatos. Oh, ok, entiendo. Pero es como, por ejemplo, que el campeonato, la Copa del Mundo, que la licencia se lo llevó FIFA. Y ya, por eso que ahí... Por eso decayó. Sí, claro. Porque literal yo era fan de PES, uh-huh. pero PES 2018 fue... totalmente horrible. A partir del 2018 ya sentiste la caída. A partir del 2018 ya comencé a sentir la caída, exacto. En FIFA 18 ya por otro lado, ya se convertía en los juegos de deportes. Uh-huh. Bueno, no sé si ustedes habrán jugado al FIFA, pero sí, ya se convertía en un excelente juego de fútbol, se podría decir. Ya FIFA 2019 bien, FIFA 2020 bien, excelente. Así que bien merecido su puesto. Por otro lado, los de los otros juegos creo que... Claro, son más para un público estadounidense o más occidental por ahí, pero tiene su propio mercado en región. Claro, ahí tal vez la demografía no los hace tan conocidos. Porque, bueno, no en todos... Bueno, aquí en Latinoamérica, ¿qué? Vamos a hablar de fútbol americano, béisbol. Sí, tal vez habrá conocedores, pero no es un público tan masificado como lo hacen en el fútbol para acá en Latinoamérica. Claro. El único que quizás le pueda hacer competencia es el NBA 2020. Claro, sí. El juego de básquet. Claro. Yo lo considero también un buen juego, es un buen juego, la verdad. Pero, bueno, por lo merecido, que tú mismo dices, por su gente, creo que FIFA es el ganador, es el rey del trono de los juegos de deporte, por ahora. Claro, por ahora. Continuamos, tenemos juego RPG del año, y aquí tenemos The Outer Worlds, Disco Elysium, Final Fantasy 14, Shadowbringers y Kingdom Hearts 3, y Pokémon Sword and Pokémon Shield. ¿Qué opinas de esta categoría? Uy, esta categoría... estoy discrepando ya. ¿Por qué? No me gusta el ganador. Menciónalo primero. The Outer Worlds. ¿Y por qué? ¿Quién debió ganar para ti? Yo creo que debió ganar el Final Fantasy. ¿Final Fantasy? ¿Por qué? Porque soy fan de... ¿Qué objetivo es eso? Ok. Pero... Final Fantasy para mí es... Es así como el Half Life para ti es lo tienes claro. Ahí en tu en mi podio. En tu podio. Para mí Final Fantasy también lo tengo en mi podio. Okay. Literal. Pero bueno, Outer Worlds hay que decir que tiene buenas es como el sucesor espiritual de No Man's Sky. No sé si escuchaste de ese juego. Claro, No Man's Sky que comenzó como un desastre. Comenzó su hypeada bien de los desarrolladores. Decían, sí, que mi juego va a tener todo esto bien prometió chévere. Cosas que prometo no puso esto, que no bla, puso bla, el pero cuando salió el juego fue un desastre. Un desastre total. A incluso devolver las copias del exacto. juego, hacer reembolsos. Pero actualmente es un juego muy sólido. Exacto, actualmente es un juego muy sólido porque las actualizaciones, todo esto, por hecho que le han dado lo volvieron claro. literal a rehacer. Sí. Y ya está un buen juego, ¿verdad? Pero ya, con la fama que se ha ganado, obviamente no va a cobrar sus días de gloria, ¿no? Claro. Pero por otro lado... Yo también por ahí comparé a The Outer Worlds con No Man's Sky. No tuve la oportunidad de jugar No Man's Sky, pero The Outer Worlds sí, y a mí sí, es uno que me ha gustado. No, eso sí, no tuve la oportunidad de jugar Final Fantasy XIV, pero veamos a ver, ¿tú por qué crees que... The Outer Worlds es un buen juego. Okay. Porque Literal, es todo lo que No Man's Sky prometió. Claro, es decir, acá sí tienes una muy buena exploración. Sí. Puedes ir a cualquier lado. Y mezcla muy bien la exploración con la narrativa de su historia. Exacto. Están bien mezclados. Están bien mezclados. Al principio te da como una libertad en tu mundo, pero al momento de que ya viajas a otros planetas, ahí ya vas a comenzar a sentir las cosas nuevas. Y en realidad, para mí es muy bonito. Para sí que te gustan estos juegos aburridos, con soledad, con buena música, y estar las cosas de manera paciente, ir de un planeta al otro sin estar desesperado. Así es un juego para ti. Exacto. Es un juego, como dice, de construcción, de exploración, uh-huh. y un juego relax, bien chévere. Yo creo que es un buen ganador, la verdad. Uh-huh. Disco Elysium también creo que... Sí, también. RPG también yo creo que es muy bueno. Uh-huh. Yo creo que es muy bueno. Creo que lo que le está faltando al Disco Elysium y no lo y por eso no ha ganado es su jugabilidad. Sí. Creo que eso le ha faltado. Pero sí, por otro lado es perfecto Disco Elysium. Final Fantasy XIV, para mí, no voy a decir nada, pero es un juego que, bueno, Final Fantasy, yo sigo desde Final Fantasy 1, okay, sí, hasta juego el actual Final Fantasy Online, claro. Así que yo creo que Final Fantasy ya por su historia, por su RPG, por sus juegos, uh-huh. Por su juego de, ¿cómo? De turnos, por turnos. Exacto, siempre me ha encantado. Uh-huh. Es un buen juego RPG, tiene muy buena historia, pero yo siento que no ha ganado porque ya es como que también es repetitivo. Claro. Es la misma historia, la misma jugabilidad, uh-huh. lo mismo de siempre. A eso me quiero decir. Yo con respecto a Final Fantasy, el único Final Fantasy que tuve la oportunidad de jugar y para mí me quedé encantado fue cuando tenía mi PlayStation 1 y tuve el Final Fantasy 7. Creo que es uno de los mejores Final Fantasy que puedes. Sí, es uno de los mejores Final Fantasy. Para mí fue, en serio, genial. Yo al principio yo estaba totalmente agnóstico con respecto a qué me va a divertir un juego por turnos. Antes de esto, fue el juego que me cambió esta visión que yo tenía de los juegos por turnos, así de peleas por turnos. Y realmente, en serio, es una saga que tiene un montón de seguidores. Exacto. Salió, al comienzo fue como un juego de nicho solamente en Asia, pero ya es mundialmente conocido, tiene una gran comunidad, así que también sí es un gran juego. Es un buen juego Final Fantasy, pero como te digo, creo que no ha ganado. No innovó. No innovar y porque ya es un juego conocido, ¿no? Uh-huh. En cambio, The Outer Worlds es un juego que recién salió, uh-huh. se ganó su público, un buen juego, excelente, así que bien merecido tiene... el puesto. Juego de RPG. Kingdom Hearts 3 también no se queda atrás, ¿eh? Ojo, también me gusta Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3 también... Es un juego que escuché que tal vez muchos han sentido que han envejecido para jugarlo. ¿Tú qué crees? Quizás creo que sea eso, ¿no? Ver a los personajes de Kingdom Hearts 2, mm. o sea, yo lo jugué hace muchos años, ¿no? Mm-hmm. Y ahora lo vuelvo a jugar, es como... Yo lo jugué en PlayStation 2, claro. el 2, si no me equivoco. El 1 no lo tuve la oportunidad de jugar... Pero sí, o sea, si es que yo me pusiera a jugar el actual, creo que sí, tal vez el público se sentiría un poco viejo. Claro, para el juego. O sea, yo creo que más lo jugaría por el recuerdo. Sí. Yo lo jugaría por el recuerdo, no más por otra cosa. Yo lo jugaría por recordarlo nada más. Claro. Igual es un buen juego. Sí. Tiene excelente historia, excelente jugabilidad. Excelentes animaciones, me gusta ver ahí. Sí, yo vi con respecto a animaciones, exacto. por ahí vi cómo recreaban escenas de algunas películas de Disney. Con el motor, exacto. de juego. Era increíble, vi cómo hacían las comparaciones de la escena animada con la escena hecha en el motor gráfico. Ajá. Y Dios mío, no tenían casi diferencia. Sí, o sea, literal, Kingdom Hearts es un buen juego. Creo, como te digo, creo que lo que ganó más es porque The Outer Worlds innovó. The Outer Worlds innovó y es un nuevo juego. Uh-huh. Es un nuevo juego y nos mostró esto, ¿no? Y nos regaló esto y ya, pues. Si tienen la oportunidad de jugarlo, pues jueguenlo, amigos. The Outer Worlds. Lindo ganador. Buen ganador de los juegos RPG. Y ahora, siguiente categoría. Juego de carreras del año. Y acá nominados tenemos a Mario Kart Tour, Crash Team Racing, Nitro Fuel, Dirt Rally 2, Fórmula 1 2019 y Trials Racing. Y el ganador aquí fue Mario Kart Tour. ¿Qué opinas? Sí, buen ganador, la verdad. Sí. No me quejo, la verdad. De esos juegos que has mencionado, se ha jugado de Mario Kart Tour, el Crash Team Racing. Uh-huh. Yo por ahí tuve oportunidad por ahí jugué un poco del Fórmula 1. Sin embargo, no hay que subestimar a Mario Kart Tour, porque en realidad es un buen juego de carreras. En serio, lo he tenido la oportunidad de jugarlo y es un buen juego de carreras. Es... adaptativo incluso para personas novatas, en serio, pero dejando eso de lado, sus mecánicas, la carrera, en serio, está muy muy bien hecho, los escenarios me parecieron lindos y sí, para mí sí se merece. Creo que lo que tú mencionaste anteriormente sucede con Dirt y con F1 2019 y contra Racing. Lo que pasa es que su público es muy limitado. Sí. Yo he tenido la oportunidad de jugar Dirt y es un excelente juego de carreras, la verdad. Me encanta, pero como te digo, el juego es muy limitado para sus ciudades, ¿no? Sí. Y digamos, ¿quién no ama a Mario y a Crash? Sí. Sí, por ahí, mira, también tenemos Crash Team Racing, pero hay que tener en cuenta que va a estar bajo la sombra de lo que fue Crash Team Racing original. Claro. El juego de Play 1 lo añoramos y es un lindo juego. Creo que no hay juego de carreras de Crash que va a Claro, o sea, me encanta que haya salido Crash Team Racing, el nuevo, me encanta, pero obviamente, si tú me pides, oye, tengo un Play 1 y un Play 4 para jugar Clash Team, Crash clásico, obviamente voy a querer jugar el Clash. Claro, claro. Por ahí también Crash sacó un par de juegos de carrera, por ejemplo, para PlayStation 2 sacó dos juegos de carrera. Claro, si no me equivoco, sí. Uno de ellos recuerdo que era donde podía fusionar carros incluso. Sí, y, pero lamentablemente no fueron éxitos. Por ahí yo me perdí un poco la ilusión porque quisieron darle un poco más importancia al modo historia, sin embargo... La jugabilidad tenía cosas por ahí interesantes, pero no sé cuál habrá sido la razón por la cual no brilló tanto como el primer Crash. Exacto, en serio. Pero en serio, para mí, no pasarán los años, pero Crash Team Racing seguirá siendo un juego divertidísimo. El clásico, claro. Mario Kart Tour, por el otro lado, siempre los Mario Kart nos sorprenden. Sí. Hay que aceptarlo, los Mario Kart siempre vienen con... Y siempre buscan una forma de buscar algo diferente, innovar ahí por su habilidad. Sí, sí. Siempre nos tienen la... De atraparnos, o sea, nos atrapan. Y de verdad, bien merecido ganador Mario Kart. Sí, es juego divertísimo. Sí, divertísimo. Recomendado y bueno, ganador de carreras del año. Vamos acabando y entramos a ver a juego de pelea del año. Y aquí tenemos a los nominados: Mortal Kombat 11, Dead or Alive 6, Jump Force y Samurai Shodown. Y aquí el ganador indiscutible para mí fue Mortal Kombat 11. Porque Mortal Kombat es Mortal Kombat. Sí, le gana a Mortal Kombat. Mortal Kombat 11 supera a Mortal Kombat 10. Los Fatalities superan totalmente eso. Yo creo que Mortal Kombat, el 11, el actual que salió, es hermoso. Literal. Sí. Supera totalmente a los antiguos Mortal Kombat. Y han hecho una buena historia de eso del tiempo que regresen. Han sabido cómo manejarlo. Sí. Han sabido perfectamente. Se ha sabido vender muy bien. Por ahí tenemos personajes que han introducido, por ejemplo, de Terminator. Tenemos a Joker por ahí. Joker. Mortal Kombat siempre está en nuestros corazones. Y yo creo que es un buen ganador. Por otro lado está Dead or Alive 6. Claro, que tuvo su mercado muy limitado porque es un juego más de nicho japonés, Claro. Igual es un buen juego, la verdad. Sí, lo he visto. Sí lo he visto, pero como tú dices, es más para Japón. Sí. Más que nada. Acá, en lo que es Latinoamérica o en todo lo que es más, la gente ama a Mortal Kombat o Street Fighter. Claro. Es más, me parece raro que no esté ahí Street Fighter. Pero no es el 2019. ¿Salió en el 2019 una nueva versión? No salió una nueva versión. No. Ah, ok. Ahora, acá la decepción del año. Tremenda decepción del año que fue Jump Force. A mí, juego que... No me hables de Jump Force. Qué decepción del año. Tenemos errores graves con la historia aburridísima. Problemas, por ejemplo, por ahí cuando tú jugabas, tú con tu compañero escogían el mismo personaje. No podías distinguir prácticamente, no había manera de distinguir entre los personajes. Si es que ambos eran Goku, tenían el mismo traje. No podía manera de distinguir. Muchos problemas por parte de Jump Force. La historia, como tú mencionas, es aburridísima. Quizás lo único bueno sean las peleas, pero... Más era un fanservice de ver a todos los personajes de tus animes queridos juntos. Pero han perdido una gran oportunidad. Claro, yo creo, yo sentí el hype de Jump Force. Yo dije, ala, este va a ser de ley el juego del año. Sí. El juego de peleas del año. Jump Force. Pero cuando salió, una terrible decepción. Sí. Creo que a veces eso pasa. Nos hypeamos bastante por un juego y al final cuando sale es como que... Por eso no hay que hypearnos tanto. Claro, claro. Por ahí también Samurai Shodown, que también es otro juego que tiene más un público de nicho japonés. Pero sin embargo es un muy buen juego. Tiene una estética muy parecida a Street Fighter. Estos gráficos medio... parece medio cómic en sí, sus colores. Más me refiero por sus colores por ahí. Pero sin embargo, Mortal Kombat 11, un merecido ganador. Yo cada vez que yo voy con mis amigos en la universidad para jugar algo de peleas, o Street Fighter, o Tekken, o Mortal Kombat. Exacto. Es un juego que te puedes divertir con tus amigos, y aunque estén ebrios, aunque estén borrachos ahí, se diviertan ahí machucando cualquier botón. Y es un juego divertidísimo. Mortal Kombat 11, buen ganador. Buen ganador, muy merecido. Y creo que se lleva de lejos comparado contra los otros. Sí, de lejos también se la lleva. Y entramos acá a la categoría de juego familiar del año. Ese juego que tú puedes jugar con tus primos, con las personas que no son necesariamente gamers, pero les gusta entretenerse y quieres así con tu grupo de amigos también. Ya sé quién está dominado sin que me lo digas. Mario. Totalmente indiscutible. Tenemos acá Super Mario Maker 2, Azure Hike, Dragon Quest Builders 2, Ring Fit Adventure y Yoshi's Crafted World. Y aquí creo que entre los más reñidos estaba Super Mario Maker 2 y Yoshi's Crafted World. Pero ¿quién ganó? Ganó totalmente Super Mario Maker 2. Super Mario Maker 2 es un buen juego, la verdad. Sí. Merecido ganador, muy se lo merece. Popular porque todos los niveles, los youtubers subían así, claro, su propuesta, exacto, de niveles y entre ellos se retaban, claro, a poder hacerlo. Ajá, puedes crear tus niveles, sí, puedes personalizar tu modo de juego, todo lo que quieras. Super Mario Maker 2 es excelente. Sí. Merecido ganador, sí, la verdad. Merecido ganador. Es un buen juego para pasar en familia, amigos. Ahora, ¿qué tiene de diferencia según tú con el primer Mario Maker? La única diferencia son que tiene más opciones. Más opciones, sí, para hacer. Pero igual, Super Mario es Super Mario. Sí. Y no ama Super Mario. Bueno, pasamos a las tres últimas categorías. Y vamos a juego de aventura del año. Y en estos tenemos a los nominados a Star Wars Jedi Fallen Order, Death Stranding, Luigi's Mansion 3, Resident Evil 2 y The Legend of Zelda Link's Awakening. Y aquí el ganador fue Star Wars Jedi Fallen Order. Y yo, para mí, en realidad es un muy buen juego de aventura. Sí. Incluso he tenido la oportunidad de jugarlo y es uno de mis favoritos. No soy tan seguidor de la saga de Star Wars. Por ahí yo me quedé en PlayStation 2 cuando salió The Force Unleashed. No me acuerdo cómo se llama exactamente. Fue el último que yo había jugado de Star Wars. Luego en Play 3 estuve totalmente perdido porque... Pero sin embargo no tuvo una muy buena fama, por lo que creo que se aprovecharon muchas de las microtransacciones por ahí los juegos. Sí, exacto. A&E eran los que estaban produciendo, ¿no? Los juegos. Y se abusaron demasiado. Ya se convirtió totalmente en un pay to win. Sí. Literalmente. Pero con eso cambia. Con este juego cambió. Sí, con este juego cambió totalmente. Yo ya me había alejado, la verdad, para acá mentirte, de los juegos de Star Wars. Ninguno me gustaba. O sea, lo probaba unas horas, unos minutos y me alejaba totalmente. Uh-huh. Pero con Star Wars Jedi, la nueva, bueno, Fallen Order, totalmente cambió. Muy, muy bien hecho el juego. Jugabilidad excelente. Historia excelente. Sí. Desarrollo de personaje excelente. Es muy buen juego para mí, pero aunque también estuvo reñido, ¿eh? También estuvo reñido, y ahí veo varios nominados, claro, reñidos. Por ahí, un buen competidor también fue Death Stranding, para claro, mí. Claro, sí, y también, Legend of Zelda, Link's Awakening, ¿cuál crees que haya sido la... Yo creo que también es un digno competidor. Claro, pero... Sí, es un competidor, pero... Es un reboot, exacto, sí. eso es lo que te iba a decir, es un reboot. Yo pero siento tú, que... ¿Tú consideras que es como un reboot solamente con gráficas mejoradas o le dio un valor agregado por ahí? Es un reboot con gráficas mejoradas y un valor agregado. Es un poco. Tiene de los ambos. Sí, tiene de los ambos. Pero no es como que es un juego nuevo, me haya sorprendido. Es algo que ya sé que va a pasar. Claro. Entonces, igualmente con Resident Evil 2. Claro. Sus gráficas me encantan. Claro. Obviamente cambió el punto de vista de la pantalla. No son cámaras en techo. Exacto. Que eran, para muchos fue muy incómodo. Yo también soy sincero que al principio con Resident Evil 2. El primer Resident Evil que yo jugué fue Resident Evil 2. Ya. Y acostumbrarse a los controles en el PlayStation 1, era muy complicado. Incluso había gente que le causaba mareo, ¿sabías? Sí, sí, sí, me imagino. Porque, y es desesperante, por más ya, serán los zombies más lentos, eso sí. Pero la desesperación de que no controlas bien a tu personaje y no sabes, exacto, en qué momento disparar, eso es lo que pone la atención en el juego. Y lo han sabido adaptar, sí. Eso sí. El juego es muy bueno, Resident Evil 2 es muy buen juego. Igualmente Legend of Zelda, pero si tú me pones en aventura del año... Sí. Yo ya me conozco la aventura de Resident Evil 2, sí. Yo ya me conozco la aventura de Zelda. Así que yo creo que Star Wars, entre Star Wars y Death Stranding están ahí. Pero si me hablas de real aventura, sí, Star Wars Jedi se la lleva totalmente. Buen ganador. Vamos a la siguiente categoría, la penúltima categoría, que es juego de acción del año. Y entre los nominados tenemos Control, Call of Duty Modern Warfare, Devil May Cry 5, Gear 5 y Sekiro Shadow Die Twice. Reñidísimo, pero ahí sí voy a discrepar. Ok. Con Control no creo que... Claro, haya sido un buen ganador. Acá el ganador fue Control. ¿Para ti cuál hubiera sido el ganador? Para mí hubiera estado entre Gears 5. Ok. Y Devil May Cry 5. Ok, yo, o sea, jugué un poco de Devil May Cry 5, lo que sí me jugué completo fue la antigua que salió por el 2015, ajá, sin embargo creo que mantiene un poco la jugabilidad por ahí. Exacto. Sí, por ahí mantiene la misma jugabilidad que hizo en ese tiempo el estudio de Ninja Theory, pero ahora lo hace ya los mismos de Capcom, sin embargo sí, creo que Devil May Cry 5 es un muy buen juego, los personajes... Dante, los personajes que han agregado también se han llevado un gran carisma. Tienen, la jugabilidad es muy buena, es de negarlo. Pero ¿por qué ganó Control acá? ¿Por qué habrá sido? Yo creo que sí, Control se merece estar acá nominado. Pero sí, es algo que... esta es una categoría que no puede dejar felices a todos, creo. A mí no me ha dejado feliz en lo personal, porque, digamos, si tú me comparas Control y Devil May Cry y tú me preguntas, ¿qué juego tiene más acción? Uh-huh. Obviamente voy a decir que Devil May Cry. Claro, sí. Gears 5, claro, también... Gears 5, a ver. Gears, yo me tuve la oportunidad de jugar los primeros Gears y... eso sí, me lo jugué... en cooperativo junto con un compañero y es divertidísimo, totalmente divertidísimo. Las escenas de acción, los jefes, cada monstruo gigante con los que te peleas es totalmente divertido, la acción está muy bien dirigida, claro. Todos los escenarios, cómo lo comparten con las peleas entre balas, esta tensión que tienes de King Gears, en Gears of War creo que fue uno de los primeros juegos en los cuales te podías esconder detrás de las paredes. Sí, y esa jugabilidad me encantó. Claro, eso era genial, genial. Y creo que es algo que hasta ahorita sabe mantener bien Gears. Y Gears 5, claro. Sí. No tengo la oportunidad de jugarlo, pero no tú... No estoy en contra de Control, pero si tú me mencionas, como te digo, en real acción, uh-huh. Yo menciono a Devil May Cry o Gears 5. Yo creo que entre esos dos pudo haber un ganador. Y yo creo que debió llevársela Gears 5. En tu corazón el ganador es Gears 5. Exacto. Gears of War 5 es el ganador en mi corazón. Sekiro tampoco se queda atrás. Sí, Sekiro tampoco se queda atrás. Pero amigo, muchos han quedado por ahí porque el juego es complicado. El juego es complicado. Es como un Dark Souls, sí. Pero versión... Asiática. Sí. Exacto. De acción tampoco se queda atrás. Aquí sí. Se cae, ¿no? Pero si tú me hablas de real acción, Devil May Cry 5 y Gears 5 están ahí. Matar demonios o... agarrar con tu arma motosierra a los bichos de Year 5. Está excitante, en serio es exacto, genial. Exacto, amigos. Eso es para mí, bueno. Bueno, y ahí tenemos el juego de acción del año fue Control. Y ahora, entramos a la última categoría, más importante. ¿Cuál es? Dímela. Juego del año. Y aquí tenemos acá los grandotes, los nominados fueron Untitled Goose Game. No me digas eso, viejo. Control, Death Stranding, Disco Elysium y Outer Wilds. Y aquí el ganador fue Untitled Goose Game. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Nos han troleado. Nos han troleado, gracias. Staff, han puesto bien el... A ver, ¿por qué sucedió eso? Primero hay que hacer un análisis total de todo de estos nominados, ya. Primero, Untitled Goose Game, ¿podrías considerarlo un juego de sigilo por ahí? El juego del ganso. Es un juego de sigilo, pero ya, para mí es un juego de sigilo. Es un juego de sigilo. Es como un meme de sigilo. Es un meme de sigilo. Porque si hablamos de juego de sigilo, yo te puedo mencionar Hitman. Claro, yo recuerdo cuando lo jugué, por ahí se me hicieron unos recuerdos a lo del Metal Gear o Splinter Cell. Claro. Pero, no sé, no he innovado. Untitled Goose Game es divertido, sí. Es divertido. Pero, ¿ha innovado en el sigilo? Más que nada sigilo, no, creo que... Siento que su sigilo, sí es sigilo, pero a la vez no. Claro, porque, todos ven al ganso. Todos ven al ganso, pero su presencia no es tan importante. Ajá. Sin embargo, hacer todas las tareas que te proponen... Hacer las travesuras. Claro, todas esas travesuras. sí tiene su gracia. Tiene su gracia. Pero, buen diseño de arte. Sí, pero música no, divertida. Sí, cada vez que te perseguían, tú le robabas la llave al jardinero y te comenzaba a perseguir, el piano comenzaba a tocar una melodía un poco más rítmica. Sí. Y eso sí, tiene cosas muy buenas para hacer un juego indie. Es uno de los mejores juegos del 2019. Exacto. Sí, pero pucha, está compitiendo contra juegos grandes y no sé si es suficiente para competir. Sí, como tú dices, para hacer juego del año creo que le queda grande. Sí. Le queda muy grande para hacer juego del año el juego del ganso. Pero bueno, supongo que tiene merecido ganador, ¿no? Tampoco hay que despreciar a Control, que ha ganado varias categorías. Sí. Y también se merece. Sí, se merece estar dentro aquí. Se merece estar dentro. Death Stranding es un juego de ley, tiene que estar en esta categoría. Disco Elysium también se lo merece. Hemos hablado mucho, sí, le hemos dado mucho de Disco Elysium, ¿no? Sí. Muchos halagos. Pero, ¿hagan alguna categoría? No. ¿Lo mencionaste? No, ahora que veo, ni Death Stranding ha ganado así en ninguna categoría. Death Stranding tampoco ha ganado, no, sí ha ganado de sonido. Ah, sí ganó sonido. Por ahí sí teníamos ahí, sí, tiene por ahí, sí, diseño de audio. De audio, ganó, exacto. Diseño de audio. Okay. Pero sí, ah, bueno, a ver, veamos un poco análisis de Death Stranding. Ya, tuvo, fue uno de los juegos más importantes que sacó en el 2019 para PlayStation, que lo vendió bastante. Sí, no sé si podría decirlo un juego innovador, pero es un juego muy diferente a lo que nos presenta. Un juego presenta, de temática nueva. Sí, es un juego de temática nueva. Pero sin embargo, tal vez lo que le habrá pasado factura fue que le dieron muchas libertades a su director. Hideo Kojima es muy conocido por hacer cosas muy raras con sus videojuegos. Sí, exacto. Por ahí recuerdo que yo jugué en PlayStation 1 el Metal Gear Solid. Recuerdo que había un jefe que podía ser capaz de recargarte tus partidas. era capaz de poner tu pantalla en como si lo hubieran desconectado tu Play. Aparecía esa pantalla de que te aparece en tu tele cuando ya, salía antiguamente ¿sí? video. No, te aparece en tu pantalla que dice video sí, cuando no sí, conectas sí. tu Play todavía. Podía hacer eso el jefe. Y la única manera de ganarlo era desconectar tu mando y ponerlo en el controlador 2. Para que así, porque en serio, podías hasta invertirte tus controles. El enemigo. Hideo Kojima es un loco total en hacer tus videojuegos. Por ahí también en este demo de PT, que también lo dirige claro. Hideo Kojima, tenías que buscar como partes de una fotografía, no sé si recuerdas. Sí. Y por ahí, en una de las partes que tenías que estaba en el menú, tenías que presionar Start, buscar en el menú, y ahí escondido en el menú estaba exacto, la parte. Exacto. Esas cosas raras que se hace el director. Tal vez no puede funcionar si es que le dan muchas libertades. Exacto. Y aquí en este juego tuvo muchas libertades y tal vez a muchos no les caló por eso el juego. Quizás se tomó muchas libertades. Sí, quizás es por se eso. Tomó muchas. Sí, ¿no? Como sí. que llega un punto, pero es como que ya lo sobrepasó. Sí, eso no mucho les pudo agradar. Sí, por ahí él mismo lo vendió que iba a ser un juego muy diferente, iba a abrir un nuevo género. Pero el high tal vez le jugó en contra. También, pero es merecido. Es Dark Strider sí, para mí es un sí, buen juego. Sí, está merecido es por juego. Ahí. Sí, está sí. merecido. Obviamente, como tú dices, no uh-huh. tiene ahí sus... Uh-huh. Tiene sus contras, uh-huh. pero... Con respecto a Disco Elysium, sí, creo que las categorías anteriores vimos que estuvo nominado a muchas categorías. Y creo que sí. ganó una. Sí, por ahí debe sí, abrió a, tal vez ganó una, pero sí lo tiene muy merecido los reconocimientos sí. y sí es un muy bonito juego para esas personas que aprecian más la narrativa sobre la jugabilidad. Claro. Recomendadísimo. Ahora, porque como te mencioné antes, este juego es lo único que le falta es la jugabilidad, sí. ya que este juego es clicker, sí. es movie clicker, o sea, sí. muévete cliqueando, sí. es lo único que vas a hacer durante el juego. Claro. Ahora, con respecto a Outer Wilds, este juego de exploración de planetas, es algo que sí... Tiene un público en específico al cual puede gustarle. O sea, un público pasando de los 20 años por ahí. Creo que sí. Sí, sí y sí, también se lo merece. También un juego, se lo merece. Un juego calmado, que yo lo disfruté así. No es un juego en el cual te mantenga tenso, te mantenga con una acción. Claro, es un juego más relax. Sí, relax. Y es, son de los juegos que los disfrutas y al final de todo ese largo viaje, que te lo puedes pasar con mucha calma, dices, oye, fue un buen juego. Ajá, exacto. Fue un buen juego. Sí. Y listo, nada más. Y así que, para yo mí... Yo creo que sí, los mencionados del juego del año creo que... Se lo merecen se estar... Se lo merecen todos, pero ahí pero sí lo me quedo ahí sí, con la duda de que si es que debió ganar un Tidal Ghost Game. Debió ganar por el, ahí. El juego del ganso, sí. pues ahí sí. A ver, si es que yo te dejara... Poner cuál hubiera sido el ganador de juego del año que no fuera un Tidal Ghost Game, ¿tú cuál habrías puesto? Estaría difícil para mí también. Sería difícil para mí. ¿Cuál pondrías? Pero yo creo que hubiera puesto el Death Stranding. Death Stranding. Sí. También. Eso sí, a mí lo poco que jugué, sí, me pareció interesante. Por ahí le fue un poco en contra de muchas cinemáticas que puso también. Sí, muchos exacto. se quejaron que parecía... No me andaba una película, no me andaba un juego. Pero yo creo que eso entra de parte de la jugabilidad de Death Stranding. O sea, sí. es exploración y más que nada historia. Claro, es que más te sientes como un espectador exacto. del juego. No es tanto así, por ejemplo, algo como muy parecido fue... Te jugaste en The Walking Dead, 400 días, todos estos juegos que salían, que era más o menos más ser historia, hacer de las decisiones. Decisiones, claro, el de las decisiones. Yeah. Algo así, es como que te sientes como un espectador. Ah, oh, okay. Claro, pero aquí, claro, acá no dieron el lujo de ser muy espectador, sino también tienes parte de interacción, eres claro. el personaje, te mueves todo eso. Sin embargo, creo que Hideo Kojima también se pasó un poquito con las cinemáticas, un poco que podía contar más con en jugabilidad. Pero sin embargo, sí, tenemos que es uno de los mejores juegos del 2019 para mí también. Sí. Aunque el juego del ganso tiene ahí lo suyo, ¿eh? Sí, no que, es no el meme, para mí. Es el meme. Se descubrieron la categoría de meme del año. Meme del año. Ganó, ganó el ganso. Jugabilidad, buena música, divertido, te diviertes. Sí. Te distraes, tiene niveles, buena música. Tiene todo. Sí, creo que entra cualquier máquina y creo que está disponible para casi todas las consolas. Exacto, está disponible pocos requisitos. Sí. Un juego indie. Sí. Bueno. Yo creo que y sí. fácil de entender el juego, ¿no? Yo creo que como juego del año está bien, pero siento que como que lo está cargando mucho. Sí, como que sí. Pero igual, ya están los ganadores. Sí, y felicidades por ellos. Y bueno, ojalá que Python, que sí es que la empresa que hizo el juego, espero que tal vez veamos cosas más adelante de ellos que innoven. Exacto. Y que tengan cosas interesantes. El que juego hacer. Del ganso 2. Bueno, y eso creo que fue todo por el programa de hoy. Les invito a... Les voy a dejar ahí en la suscripción, en la descripción del video, si es que nos están viendo por YouTube, las redes sociales, para que visiten el canal de Hugo. Hugo, unas últimas palabras que dar antes de despedirnos. Nada, muchas gracias por la invitación a todos. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este programa. Claro, y definitivamente también invitarte para una siguiente ocasión. Por ahí también tenemos otros programas, tengo pensado hacer otros programas, por ejemplo, nuestros mejores videojuegos que recomiendas, o cuáles son los Minecraft. Claro, también, por ejemplo, pero muchos decían que con el 2019 acaba la década, pero según la RAE, supuestamente es con el fin de 2020 recién acaba la década. Así que claro. Sería por ahí interesante hacer el fin de año un programa de los mejores videojuegos de la década. Claro. Por ahí Final Fantasy de ley. Sí. Así que por ahí ya te recomiendo que vayas haciendo tu listita para así ya ver qué recomendar. Y eso creo que es todo por el programa de hoy. Y últimas palabras, Hugo. Nada, pues nada, muchas gracias. Espero que sigan con los éxitos en el programa. Sí, me ha gustado, gracias. Me encanta, siempre los escucho. Y pues nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, y eso es todo. Nos vemos hasta la próxima.